back as simply untrue. He's challenged the board to a television confrontation. The board have accepted, and a live TV debate will be held next Wednesday on ITN's Channel 4 News. And nine striking Yorkshire miners have been allowed to appeal against magistrates' bail conditions, ordering them not to picket. The police knew the pickets would return with a vengeance today. They were prepared numerically, if not strategically. Some 3,000 striking miners waited for 4 hours. Then, after the previously set deadline for miner Brian Green's arrival had passed, a build-up of police was followed by a major confrontation. The miners were attempting to block the access road to the pit, and they succeeded. Come on, take your bloody pictures now! Police came under a hail of missiles from a group of miners who disobeyed strict NUM instructions. Muy buenas tardes, son las 4 y cuarto de este primero de mayo de 2017 y aquí arranca una nueva edición de Anábasis en la Onda Libre de Oviedo, en Radio Cuca, Radio Cucaracha, emitiendo para algunas zonas privilegiadas de la ciudad y de sus alrededores en el 107.3 de la FM y para el resto del planeta a través de nuestra página web www.radiocuca.org. Anábasis es un programa de historia que se ocupa o tiene especial predilección por cuestiones relacionadas con la lucha de clases, episodios, grupos, discusiones, etc. También nos puedes estar escuchando en otras emisoras, aparte de la Cuca, que tienen a bien remitirnos, que son Radio Bala de Manresa, Radio Almaina de Granada, Radio Ela de Madrid, Radio Mután de Alacant, Radio Mistelera de Denia, Radio Comunitaria Villa Olímpica de Santiago de Chile y Radio Activa de Alcoy. Puedes contactar con nosotros a través del teléfono si nos escuchas en directo en la tarde del 1 de mayo en el 985-29-8137, el teléfono del estudio de la Cuca, o en cualquier momento escribiéndonos a anabasis@radiocuca.org. En anabasis.radiocuca.org, nuestra página web, puedes acceder a todos los 115, creo que son, programas anteriores para escucharlos o descargarlos. Y nada, dichas estas formalidades de rigor, vamos a arrancar el programa de hoy, que va a ser la continuación del que realizamos la semana pasada, dedicado a leer y, bueno, también hacer algún comentario en torno al libro de Ian Bond, a las memorias de este militante. Golpea al rico, confesiones de un anarquista británico, editado por el Grillo Libertario a finales del pasado año 2016, este sello de Cornellá. La semana pasada habíamos leído extractos relativos a, bueno, los inicios en política de Ian Bond, su juventud como hippie melenudo y radical en Swansea, sobre todo en torno a grupos como Solidarity, luego su paso a periódicos así más populares, por decirlo de alguna manera, como The Alarm, y bueno, también, en fin, todo lo que había conducido un poco a la fundación del grupo y publicación Classwar. Habíamos hecho algún comentario sobre las revueltas del año 71, sobre la huelga de los mineros, las marchas de golpe al rico, y precisamente pues seguiremos donde lo habíamos dejado, en torno a esa huelga, esa gran huelga de los mineros británicos de 1974-1975, del episodio histórico del cual, bueno, poníamos un pequeño audio que podía servirnos de introducción al comienzo de esta emisión. Así que nada, a ello nos dedicaremos en esta tarde de hoy. Sed bienvenidas y bienvenidos. Estaba muy seguro de dónde lo había dejado exactamente la semana anterior, pero bueno, ahora mismo no puedo mirarlo, así que voy a fiarme de mi intuición. Leemos sobre la huelga de los mineronos y la participación de Class War. A lo largo del otoño de 1984, conectamos cada vez mejor con los mineros. Además de los mineros de Hatfield, Maine, conectamos muy bien con el Pozo Fitzwilliam en West Yorkshire. Había muchos periódicos Class War circulando por la cuenca minera de la República Popular de South Yorkshire. Grupos de Class War participaban en los piquetes y en el día a día de la guerrilla cerca de los pozos, particularmente en Bradford, Doncaster y Sheffield. El desorden se extendía desde los pueblos mineros como Malby y Grainthorpe hasta una violencia esporádica contra la policía en las ciudades cercanas, a una escala que no se había visto desde 1981. Los grupos paramilitares que aparecieron destrozando la propiedad del NCB en otoño, del National Coal Board, nos motivaron a pasar a la acción, basados en nuestras decisiones en el Congreso de agosto. Escuchamos a Dave Douglas y a la gente de Fitzwilliam decir que los mineros que huían de cargas policiales en Orgrave se toparon con izquierdistas intentando venderles sus periódicos. No deseábamos imitar este estilo tan parasitario. Nuestra fuerza estaba en los barrios céntricos de las ciudades, que se empeñaban en no explotar justo cuando los mineros los necesitaban. Nuestra política era clara. Nuestro deber era abrir un segundo frente de disturbios en las ciudades para retirar a la poli de las cuencas mineras. Martin escribió un artículo para Class War apoyando este curso de acción. La próxima vez se apagan las luces. Era impresionante por su sinceridad y por su desdén por las consecuencias. Es invierno y la huelga sigue con posibilidades de cortes de luz y proponemos estas ideas a los auténticos revolucionarios y anarquistas. Seguir organizando desde dentro el movimiento como hemos hecho en el pasado, por medio del boca a boca y de las asambleas de siempre, involucrando a delegados de tantos grupos anarquistas serios como sea posible. Planificar pequeños disturbios tan pronto como lleguen los cortes de luz, o, si no, cuando anochezca. La meta es crear problemas en las ciudades y, por tanto, sacar a la policía de las cuencas mineras. Como se demostró durante la mania anti-Reagan en julio, si nuestras acciones están bien pensadas, podemos causar daños por valor de muchos miles de libras sin que nos arresten. Juzgando por Stop the City y por nuestras propias intervenciones, podemos tener por lo menos 200 personas en la calle solo en Londres y puede que seamos bastantes más. Evidentemente, no tenemos la intención de perder a gente en un enfrentamiento frontal, porque tal vez repitamos la acción. Además, no somos mártires. En el caso de que el lector escéptico se pregunte cómo lo podemos lograr, más abajo tendrá la explicación. Claro que solo podemos alcanzar nuestro objetivo si los camaradas trabajan juntos. Debido a que anunciarán dónde ocurrirán los cortes, nos podremos reunir en algún lugar a una hora determinada. Cualquier señal de una presencia policial fuera de lo normal significaría posponer la acción. El lugar ideal sería una calle comercial. La cantidad de gente en la calle nos daría una cierta protección. Harían falta muchas rutas de escape. Guantes, bufandas y pasamontañas no generarán sospechas en invierno. A una señal predeterminada, cuando se apaguen las luces, podríamos concentrar nuestras fuerzas y actuar en cuestión de segundos. Se pueden arrastrar coches aparcados hasta el medio de la calle, volcarlos y hasta encenderlos, formando barricadas y causando un caos de tráfico y, por tanto, hacer más difícil la llegada de la policía. Se debe romper los escaparates y animar al pillaje. Se puede resistir a los primeros policías que lleguen con ladrillos y otros materiales que se puedan lanzar. Antes de que puedan tener suficiente fuerza, otra vez una señal predeterminada, nos dispersaríamos en la oscuridad. Estarían los titulares de los periódicos y más disturbios no tardarían en producirse y extenderse por otras ciudades. Debería haber propaganda antes, animando a la creación de un segundo frente con su alboroto y pillaje. Se debe dejar claro que estas acciones son un esfuerzo premeditado por extender la lucha de clase partiendo de la huelga minera. No podemos perder fuerzas dejando que algunos hagan sus acciones individuales simultáneamente, como ha ocurrido en los últimos tiempos. No solo nos restan fuerzas, sino que estas acciones individuales, misteriosamente, no aparecen. Por el camino, veríamos quién va en serio y quién es un bocazas. Ningún grupo debería dirigir, este es nuestro trabajo común. Solo hemos contribuido con esta sugerencia y ahora debemos debatirlo en serio. Creemos que no hay alternativa. Está bien hacer propaganda por la creación de comités de obreros en las fábricas o consejos de barrio y promover la huelga general. Pero, como no ocurren, solo se quedan incómodas abstracciones. No somos la vanguardia, pero siendo una pequeña parte de la clase obrera, el plan ya descrito es la única acción realista que podemos llevar a cabo para obtener resultados para los mineros y para nosotros. Pues la cosa iba de abrir el segundo frente, ¿no? Casi nada, pero lo van a intentar en la noche de Guy Fawkes, ya sabéis, aquel, bueno, lo de los fuegos artificiales, aquel enmascarado de V de Vendetta y todo eso, lo van a intentar, decía, en la zona de Islington, en la zona comercial, comenzando un disturbio en el que solo participaran ellos, pero no se puede decir que no lo intentaran. Television was always war movies. Best thing for you, you know, make a man out of you. To the man in your life, your complexion can be the most attractive thing about you. I think every woman deserves a beauty soap that's really... Como en la manía anti-Reagan, habíamos cumplido con nuestra palabra y la acción había sido buena para la solidaridad del grupo. Pero la gente no veía la conexión entre el daño hecho y el porqué. Para los tenderos no tenía sentido. No hubo titulares en los periódicos diciendo «Grupo anti-Reagan destroza Covent Garden». Nada de «Mani en apoyo de la huelga destroza Booth Green». Fracasamos en nuestro intento de atraer a los demás a nuestros disturbios. Quizás lo deberíamos haber hecho antes, cuando todavía había muchos chavales en las calles. ¿Qué representó un colectivo como Classwar en el contexto histórico de la Thatcher y todo esto? Pues según Ian Bond, lo siguiente. El mejor corte. El cuchillo partiendo la cabeza de Margaret Thatcher, su sorprendida cara medio cubierta con sangre. Por desgracia, no era la realidad, pero era la portada más apreciada de Classwar. Apareció en camisetas y en una pancarta sindicalista de Newcastle, llevada por unos mineros borrachos en una mani en Jubilee Gardens. También fue muy apreciada nuestra portada durante la crisis provocada por la enfermedad de las vacas locas, con un dibujo de Thatcher y las palabras «vaca loca» escritas por debajo. Vale, la verdad es que, sin Thatcher, Classwar no habría existido. No podía sentir el mismo odio y rabia hacia Ted Heath o Callahan. Thatcher también era una guerrera de clase, pero del otro bando. Su misión era luchar, sin tregua ni piedad, contra nuestra clase social, y Classwar nació de ese resultado. Thatcher quiso arrasar a la clase obrera como clase social con su conciencia como tal y con sus valores de lucha y de solidaridad. Cualquier lugar donde había una experiencia colectiva de vida como clase, en el trabajo, siderurgia, los puertos, las minas, en el ocio, las standing races en el fútbol, los free festivals, Nothing Hill Carnival o en el territorio, los barrios tradicionales de los obreros eran privatizados, vigilados y aburguesados hasta la muerte. Sus promesas tan compasivas de antes de las elecciones sobre que su gobierno haría algo por los barrios pobres de las ciudades nunca fueron promesas de una vida mejor, sino una amenaza para los feudos laboristas. Hacer algo quería decir sacar a la gente pobre de estos barrios céntricos y meterla en barrios de la periferia, con la esperanza de que se convertirían en votantes Tories y convertir sus antiguos pisos en lofts para los yuppies que votaban Tory. Glasgow no habría podido crecer tanto entre 1983 y 1985 sin Thatcher. No solo nos quejábamos de lo asquerosa que era ella, decíamos, vale, cabrona, sabemos de qué vas y vamos a pelear. Si lees el Socialist Worker de entonces, es de risa. Me sorprende que no regalaran una cebolla con cada número para llorar. A diferencia de la izquierda, no solo reaccionábamos a su política con las banalidades de defender tal, exigimos eso, ¿qué queremos? Fuimos detrás del uno del SVP, del Socialist Worker Party, con su megáfono y cantábamos, ¿qué queremos? Algo. ¿Cuándo? Cuando puedas. Nos dijo que éramos infantiles. Íbamos a la ofensiva. Nos atacan, nosotros les atacamos. Henley, Rose Bowl, las marchas de Buzzard Ridge. En los 60, la guerra de Vietnam, presentada cada día en la tele, nos politizó. En 1984 y 1985, era la guerra social de la huelga minera la que creó y sostuvo un nivel de conciencia política y de odio que nada ha podido igualar desde entonces. Nuestros contactos con los mineros se desarrollaron rápidamente. En particular, en South Yorkshire, donde había pueblos enteros al borde de la insurrección. En la República Popular de South Yorkshire, pueblos como Grindthorpe y Malby estaban en una guerra permanente con la policía. En Fitzwilliam y Hatfield, Maine, particularmente, habíamos establecido muy buenos vínculos con los mineros. Camaradas de Stoke, Sheffield y Bradford se entrenaban en maniobras al estilo comando con los mineros de los pueblos que iban a tener los más fuertes hit squads. A los chavales de Fitzwilliam no les gustó el veganismo de algunos de nuestros guerreros de Sheffield y querían ver si sabían pelear. Una noche, volviendo del pub, se disfrazaron de policías y entraron por la fuerza en la casa de la banda de Sheffield. Armados con una dieta vegetariana y bates de béisbol, la banda de Sheffield apalizó a los dos primeros, polis. A partir de entonces, los debiluchos de Sheffield tuvieron el respeto de los mineros. Al revés, la gente de Bristol Glasswar nos dijo que algunos anarquistas de Bristol retiraron su apoyo a los mineros después de un viaje al sur de Gales porque comían carne. Al comenzar 1985, nos pareció que una combinación entre mineros en huelga y alborotadores en las ciudades podría echar abajo el gobierno de Thatcher. No había manera de que la policía pudiera haber contenido la huelga y una revuelta en los barrios populares de las ciudades a la escala de 1981. En realidad, la huelga terminó en abril del 85 y Brixton explotó en octubre del 85, con 5 meses de diferencia, y seguido pronto por Handsworth y Bridgewater Farm. ¿Quién sabe qué hubiese pasado si estos barrios hubiesen explotado 6 meses antes? Es probable que hubiesen sido seguidos por Moss Side, St. Paul's, Chapel Town y Toxteth. ¿Qué habría costado la presencia de la policía en pueblos como Grindthorpe, Rossington y Malby, o en las centrales eléctricas, sumada a la necesidad de proteger a los esquiroles de Nottingham, si hubiera habido jaleo en Sheffield, Bradford y Leeds? No lo habrían podido hacer y habrían tenido que llamar al ejército, y, quién sabe, dado el descontento general, si la opinión pública lo hubiera soportado. Solo 10 años antes, Edward Heath había estado en conflicto con los mineros y había preguntado quién mandaba aquí y le contestaron, tú no, colega. ¿Imposible? ¿Sueños de un revolucionario? No lo pensaba entonces y no lo pienso ahora. Nuestra perspectiva era mucho más acertada que la de los parasitarios troscos, que iban con cubos por la calle pidiendo dinero para los mineros y vendiendo sus periódicos. En Orgrave, el SVP intentó vender su mierda de periódico a mineros que huían de policía que iba a caballo. Los oligarcas y robots con megáfonos y pantalones de pana de la SVP no querían alborotos en las ciudades. En el 81 intentaron convencer a los revoltosos con sus estúpidas demandas de más trabajo. No tenían necesidad de líderes de la izquierda que hablaran por ellos con sus demandas ya caducadas de trabajo, casas de cultura y centros de ocio para la juventud y ping-pong con el jodido cura. De manera parecida, aunque los del SVP hablaban de dignidad y derecho al trabajo y de los mineros como la vanguardia de la clase obrera, los mineros que conocimos estaban, como nosotros, hartos de trabajar, de Thatcher y de la miseria de la vida cotidiana. Los mineros de Yorkshire nos decían que querían inundar los pozos, que no querían volver a trabajar. Se lo pasaban mejor durante la huelga, con alcohol, sexo y alegría, que cuando trabajaban. Estuve en una concentración de mineros en Islington, donde hablaba Arthur Scarfield. Antes de él habló la mujer de un minero que dijo, «Mi padre murió de silicosis, su hermano de neumoconiosis, mi marido está inválido debido a un accidente en un pozo y mi hermano está enfermo, pero lucharé por este futuro para mis hijos y los hijos de mis hijos». Gran aplauso de la izquierda de Islington. Miramos a nuestros camaradas de Fitzwilliam. Nos sonreían en plan burlón, pasando sus dedos a lo largo de sus gargantas en plan asesino. Mejor morir que aguantar esta mierda otra vez. Imagínate la respuesta de la izquierda si uno de Fitzwilliam hubiera contestado «¡A la mierda!». Al contrario que la izquierda, no queríamos volver a los viejos, malos tiempos. No queríamos volver a la normalidad. Los troscos querían normalidad para decir a los mineros que el único camino hacia la victoria era seguir sus instrucciones. Aunque terminara la huelga, queríamos que la lucha continuara. ¿Qué excusa hacía falta para pelear con la poli, Thatcher y sus Tories? No creíamos que los chavales aburridos de los pueblos mineros quisieran volver atrás. Queríamos que la revuelta funcionara, no el derecho a trabajar. We want the riot to work. Estaba resumido en una foto del número uno de Class War de un chaval enfrentado con un poli en Brixton en el 81. Se lee: «Mira este chaval. ¿Te parece que pregunta dónde está el centro de trabajo?». Durante el Stop the City, me caí a tierra durante una pelea entre unos cuantos y la policía, cerca de la bolsa, y muchos se cayeron encima de mí. Alguien tiró de mí por una pierna. Era Attila, el corredor de bolsa. Alguien por el brazo, uno de los mineros de Fitzwilliam. Otro, por el otro brazo, uno de los yezros. Dos punkis me ayudaron a salir de allí. Era nuestra coalición arcoíris. No dudaba de que podríamos haber derrotado a Thatcher aquel año. Era muy posible, ya sabes. A preventing possible penetration, premature ejaculation, a giving me shorter, a shorter vibration. He tried to think of something else every time he screws. No sooner has he started than it's over and through. He's tried cutting sheep or closing stable doors, but when he counts the first ballot, out it pulls. Y en fin, de Class War decir que en el momento álgido de su andadura, que de todas maneras parece que no ha concluido, que Class War sigue existiendo, pues no fue un colectivo que contaba quizás con... Fue un colectivo, mejor dicho, perdón, que contaba quizás con un medio centenar de militantes, y hablamos de Londres, con influencia sobre otros colectivos a lo largo de Gran Bretaña. En mayo de 1985 organizaron unas jornadas de debates que tuvieron cierto impacto, hablando de problemáticas como los disturbios, como el hooliganismo, como la huelga minera, etcétera, y también de la represión que previsiblemente no tardaría en abatirse sobre el grupo, y bueno, ya lo estaba haciendo, de hecho, con detenciones y encarcelamientos. Hay que decir que, como todas las reuniones de Class War, estuvo bien regada por el alcohol. En el verano de 1985 volvieron, podemos preguntarnos entre interrogantes, a celebrar la marcha Basterrich, a golpear al rico en la Henley Regatta, uno de esos enclaves burgueses por excelencia. Ian Bond sabía perfectamente lo que era la policía y que con ella estaban en guerra, pero le conmocionó así todo la extrema violencia con la que los maderos reprimieron por aquel entonces y con contemplaciones el movimiento de los nómadas, de los travelers, de esta gente que iba de un sitio para otro, y piensa que, bueno, que tras la huelga minera los hechos parecían confirmar que Thatcher estaba dando vía libre a la policía para machacar a todos los que no les cayeran simpáticos. Por seguir las digresiones que realiza Ian Bond en esta parte final del libro, para afirmar la tradición de revuelta con la que enlazaba Class War, diremos en primer lugar que en su juventud, a la que ya nos acercamos la semana pasada, revistas de carácter situacionista como Heatwave, King Moff Echo, Black Mask, le marcaron profundamente por el contenido tan radical que expresaban, pero más aún le impactó la publicación Resurgence, del Resurgence Youth Movement de Chicago, con aquel estilo tan macarra. Y otra inspiración lo proporcionaron los Weather Underground, pero solo por aquello de los días de furia. Bond veía a Class War como la continuación de toda la historia del radicalismo popular inglés, cuyo conocimiento lo vino dado por la escuela de historia desde abajo, de autores como Christopher Hill o E.P. Thompson. Vamos a leer un poco más. The whole family needs them. It's the same every Sunday. the same game. All right, I'll have to go get some change on the boat. Nuestra verdadera influencia era el mob inglés, y quisimos ser los herederos de esa tradición que comenzó con la rebelión de los campesinos en 1371, pero que encontró su forma moderna en el mob londinense durante la Guerra Civil Inglesa. Los libros que me inspiraban eran El mundo trastornado, de Christopher Hill, Albion's Fatal Tree, de Peter Linebaugh y otros, y el heroico La formación histórica de la clase obrera en Inglaterra, de Epe Thompson. La nueva escuela de historia de la gente humilde, desarrollada por Hill y Thompson, nos ayudó a descubrir a nuestros antepasados. Esta lectura me emocionó mucho más que cualquier libro de teoría anarquista. La historia que cuenta Hill de New Model Army, los Levelers y los Agitators, los debates de Putney y la crónica de La Voz de la Calle, me da igual honrar una mierda que a un dios o rey, eran tanto divertidos como reveladores. La ejecución del Leveler Robert Lockyer todavía me indigna y me entristece. Lo más emocionante es cuando, en los Putney Debates, Cromwell y Fairfax están cada vez más exasperados por las demandas de igualdad de los Levelers, hechos sin referencia a la religión, a Cristo o a Dios, como era común. ¿Con qué derecho podéis hacer estas demandas?, pregunta Fairfax. Después de un silencio, vino la respuesta. Por la espada, señor Fairfax, por la espada. ¡Hostia, Jesús! ¿Qué cojones ha dicho? Que te lo metas en la nariz, señor Cromwell. No les gusta que le tomen el pelo a esos amos. Históricamente, esto no debería haber ocurrido. La conciencia de clase no existió, según Marx, hasta la creación del proletariado 200 años después. Pero imagínate el miedo que debían sentir Fairfax y Cromwell mientras fueron a considerar su situación. Lo que el agitador Leveler quería decir era que el New Model Army, que Cromwell había creado, podría ser el poder en el país, no por la gracia de Dios ni por el permiso de sus superiores, sino por la fuerza de las armas y nada más. ¡Qué momento! Fairfax y Cromwell mandaron a los regimientos amotinados a la guerra en Irlanda y mataron a los que no querían ir allí, a Burford. The Making of the English Working Class, la formación histórica de la clase obrera en Inglaterra, de Thompson, era el más importante de todos los libros que leí, pues orgullosa y hasta entonces desconocida historia de los hombres y mujeres comunes y particularmente los mobs. Thompson describe el fracasado ataque ludita a Rawford's Mill en Yorkshire. Las autoridades estaban convencidas de que detrás de los ataques luditas estaba un tal general Ned Luth. Llevaron a un joven ludita mortalmente herido a una fonda donde hicieron llamar a un cura para animarle a confesar la identidad de Luth. ¿Quién es General Luth?, pregunta el cura. Padre, ¿puede guardar un secreto?, susurra ludita. Sí, sí, hijo mío, dice el cura. Yo también, contesta ludita, antes de morir. Tenía huevos, pensé. Éramos Class War, estábamos con los Levelers y los Agitators, los contrabandistas y los cazadores furtivos. Estábamos con los gordos Rioters, la revuelta de Dick Pendering en Merthyr, los Scotch Cattle, los Hots of Rebecca, los Luditas, el Capitán Swing, el ataque de John Frost a Newport, los revoltosos de Queen Square, Bristol en 1831, los cartistas violentos, los desheredados, los derrotados pero orgullosos, de James Naylor a Brontero O'Brien. En el siglo XX podíamos haber sido Red Clydesiders con John McLean, estar en el Citizen Army de James Connolly y con las sufragistas de Sylvia Pankhurst. Pero nos sentíamos más próximos a los desconocidos, a los olvidados, a los luchadores de clase anónimos, los revoltosos y los desposeídos. Y para acabar con esta reapropiación histórica, leemos un pasaje en el que cita algunas influencias teóricas. La gente que creó el núcleo de Class War estaba políticamente bien formada y conocía las teorías. Invitados a una casa de Martin, podían ver una biblioteca sin par de literatura revolucionaria, por ejemplo. Había libros de comunistas de consejos, autonomistas, situacionistas, marxistas libertarios, además de anarquistas. Gente como Martin y Phil Garth sabían distinguir las ideas de Anton Panekoek y de Hermann Gorter, de Paul Matic y de Raya Dunayskaya. Habían leído mucho, pero no presumían de ello ni hablaban en esa lengua tan extraña que usa la gente cuando empieza a hablar de las teorías. Tener tanto conocimiento y todavía poder escribir de una forma tan sencilla era el talento de Class War. El artículo de Jake, What do we do when the cops fuck off, se podía haber llamado The Creation of Prefigurative Forms of Struggle, bla bla bla bla, pero Jake era más inteligente que eso. voyeur, voyeur. I want to be a two-way mirror. I want to be a voyeur, voyeur. I want to be a two-way mirror. I want to be a sexual spy. I want to see with my little eye. I want to be a sexual spy. I want to see with my little eye. I want to be a voyeur, voyeur. I want to be a two-way mirror. I want to be a voyeur, voyeur. I want to be a two-way mirror. Palpitation coming right. I want to be a sexual spy. I want to see with my. Tras la Henley Regata, después del verano, se convocó una nueva marcha Bus de Rich en Hampstead, que resultó en el completo fracaso de esta forma de protesta, además de una humillación. Las bravuconadas en torno a arrasar los barrios de los ricos podían atraer a unos cuantos revoltosos, unos 300 en este caso, pero realmente solo se las tomaba en serio la policía, que inundaba las convocatorias en consecuencia, y a la humillación de ser conducidos por la poli se añadió, podemos decir, la paradójica situación de que los disturbios, que efectivamente sí tuvieron lugar con mayor o menor intensidad de la esperable, se saldaron con una levísima represión, casi fueron tratados con magnanimidad por parte del Estado, y el propio Bond afronta esta disyuntiva de la siguiente manera. Pero la verdad era que habíamos sido humillados. O debíamos comenzar a luchar en serio con la policía en la calle y sufrir detenciones y condenas, o debíamos dejar de ser tan exaltados. Como en Stop the City, la poli estaba confundida al principio, pero luego supo responder eficazmente. Era hora de asumir los riesgos o callar. De hecho, éramos un pequeño grupo con un núcleo de unos 30 militantes. Cuando llegó el enfrentamiento, no estábamos dispuestos a asumir la posibilidad de ir a la prisión y de ser coherentes con esta retórica violenta. Con 5 o 6 de nosotros encarcelados, el movimiento se hundiría. Deberíamos repensar toda nuestra estrategia. En noviembre hubo un intento patético de Bus de Rich en Bristol. Después de la marcha, la policía nos siguió durante horas, a pesar de los intentos de nuestro conductor, Pete Mustin, de eludirles. En una cafetería, dos polis vestidos de civil vinieron a hablar con nosotros en la más sorprendente negociación entre policías y anarquistas que yo había visto. Nos dijeron que hacían horas extras hasta las 10 de la noche para asegurarse de que no comenzáramos a destrozar tiendas, pero estaban cansados y querían ir a casa, y por tanto, dejarían de seguirnos si les diéramos garantías de que no haríamos tonterías. Más tarde, nos perdimos buscando una fiesta punky a la que estábamos invitados. Martin bajó una ventana de la furgoneta y preguntó a los polis, que todavía nos seguían, por dónde estaba la fiesta que nosotros buscábamos. Número 79, primera a la izquierda, contestaron. Así terminó la campaña de Bus de Rich. Dedicamos en el pasado toda una emisión a hablar de los disturbios en Brixton en 1981. Pues bien, en septiembre de 1985 el barrio volvió a arder y esta vez nuestro amigo pudo participar en los disturbios. Hacíamos la composición del periódico en la imprenta Calvert's North Star Press. Estábamos de buen humor, porque el 9 de septiembre de 1985 habíamos visto el disturbio más grande desde 1981. ¿Quién podía olvidar el titular «Ministro del Interior apedreado en Handsworth»? Nuestra estrategia se veía justificada. Los disturbios de 1981 no eran acontecimientos aislados, sin importancia histórica, como algunos camaradas opinaban, sino que mostraban la nueva forma de la guerra social. Nuestra primera página era una foto de alguien lanzando un molotov en Handsworth con el titular «La clase obrera contraataca». Thatcher estaba usando a la policía como un martillo político para aplastar a la clase obrera. Los mineros habían recibido palos en Orgrave, se veía en la tele, y aún así eran los mineros los acusados de complot y de armar jaleo. Habían muerto 3 mineros en los piquetes. dieron una paliza a los Travelers en el Benfield, pero eran los Travelers los acusados de violencia. En los siguientes dos meses, dos mujeres negras, Cherry Gross y Cynthia Jarrett, fueron asesinadas a tiros por la policía impunemente. Con el ambiente así, salir a la calle con un ladrillo en la mano ya no parecía tan insensato. ¿Y qué más?, nos preguntábamos, cuando hubo noticias de un disturbio en Brixton. La policía estaba sitiada en la comisaría refugiándose del mob que estaba afuera, en la calle. Dejamos el periódico y fuimos rápidamente a Brixton, llegando a la estación de metro, Angel Tooth, para ver la señal: metro de Brixton cerrado debido a disturbios. ¡De puta madre! Llamamos a todos los colegas. Bajamos del metro en Stockwell. Vimos humo subiendo al cielo por encima de Brixton. Son las 4 de la tarde. Vemos un Rolls Royce que va por la calle y, sin dudar, fulano le arroja un ladrillo que hunde el parabrisas. El ambiente está caldeado. Los alborotadores controlan el centro de Brixton, con la poli únicamente tomando posiciones defensivas. Les llueven ladrillos. Se nota el ambiente de ira y venganza. Está pillando todas las tiendas, están ardiendo coches de policía y hay un ambiente de unidad, causa común y solidaridad. Intentamos averiguar de dónde nos atacarán y comenzamos a hacer barricadas delante del Richie. Hay cientos en la calle dispuestos a pelear mientras comienza a anochecer. Aparecen las caras típicas. No están los anarquistas responsables, demasiados snobs para ensuciar sus manos con un sencillo disturbio, pero sí toda la gente de los barrios que hemos conocido en los últimos 12 meses. Hacemos una barricada en Acre Lane. Se entra en una tienda de alcohol y es un momento mágico. Estamos en la barricada bebiendo alcohol que ha sido expropiado, pero hay cajas y cajas y nos damos el lujo de arrojar latas llenas de cerveza a la poli en lugar de las típicas que están vacías y no hacen daño. Las hogueras están más grandes y hay una emoción como en una noche de San Juan, solo que multiplicada por 10. Los guerreros de clase de Brixton hacen un buen trabajo quemando un montón de coches de policía abandonados. Vamos corriendo por otra calle y pasamos la casa de Alex y Lea, los situacionistas que habían producido el tan odiado número 4 de Class War. Phil Gard llama a la puerta. «Hay un jodido disturbio delante de tu puerta», grita Phil a un Alex sorprendido. Él se retira dentro de su casa para escribir más acerca de la autonomía de la clase obrera. Estamos todos borrachos y eufóricos. Lejos de las típicas descripciones de disturbios raciales, los negros y blancos están unidos, como 1981 contra el enemigo común, la policía. Pero la gente ha aprendido las elecciones de 1981 y usa nuevos métodos en contra de la policía. Coches ardiendo detienen a la poli que, cuando finalmente se abre paso, encuentra una calle vacía y otra barricada ardiendo. La gente está enmascarada para no ser identificada. Los luchadores hacen ataque relámpago y se retiran a donde la poli tiene demasiado miedo de ir. Hay un ambiente de carnaval, la gente riendo y bromeando, eufóricos y mirándose los unos a los otros con una mirada casi de sorpresa que parece decir: ¡joder, lo estamos haciendo! Entre el humo y con la ayuda del alcohol expropiado, la calle empieza a tener un aspecto como si se tratara de un sueño, de siluetas de gente a través de las llamaradas y los edificios en combustión. Me encuentro cerca de la estación de Stockwell Tube y voy caminando hasta Hackney. Cuando los pájaros comienzan a cantar, soy feliz, con historias para contar. ¿Habría más o ya estaba? Ojalá Brixton y Handsworth hubiesen explotado 6 meses atrás, durante la huelga minera. Aún así, ¿quién sabía qué ocurriría esta noche? Hubo más disturbios el domingo, pero se trataba más bien de escapar corriendo de la poli, que ya iba controlando la situación y buscaba cabezas que romper. El lunes, la prensa acusa a Classward de incitar el disturbio. Sobre todo, un artículo de David Rose en The Guardian se hace eco del inspector jefe de Brixton, Marnock, con la mierda de que era gente de fuera la que causó los problemas, y Rose apunta con el dedo acusador a Classward. En un artículo escrito con mucha rabia en Class War, otro ejemplo más de buen periodismo de lucha, Pitt describió el disturbio y desmontó las mentiras de la policía y de la prensa. Qué ridículas las atolondradas estupideces de Marnock acerca de agitadores de Handsworth en el disturbio de Brixton. Vaya mierda. No, como todos sabemos, los disturbios fueron organizados, comenzados y dirigidos por comunistas alienígenas del planeta rojo Boyo, que aterrizaron en el tejado del jodido Richie. En cuanto a las teorías del complot que vienen de la cabeza de madera de ese imbécil, el jefe de policía Marnock, de que nosotros en Class War estábamos detrás de los disturbios, todo lo que podemos decir es: ¡y una mierda! Sí, muchos de nosotros estábamos allí y participamos activamente, y joder, ¿por qué no ir allí y luchar al lado de nuestros camaradas y de nuestra clase social? Quizás Fabian era un Nostradamus, después de todo. Vuelvo a leer el artículo de Pitt. Luchamos contra los maderos y toda su fuerza, con toda nuestra fuerza, con ladrillos y molotovs. Nos enfrentamos a ellos, les hacemos daño y les matamos porque les odiamos. Si matasen un madero, sería fácil conectar su muerte con artículos como este. Sabíamos que la policía secreta nos observaba, los periódicos ya nos apuntaban por lo de Brixton. ¿Y después qué? Si ocurriera algo más, la prensa exigiría que la policía nos detuviera. 3 años antes me había marchado de Swansea porque no hubo disturbios allí en 1981. En 1985 había otra ola de disturbios y Class War, el periódico que ya había creado en un Swansea sin disturbios, estaba en medio de ella. Era emocionante. «Serás tú quien pagará», me dijo el cómico Tony Allen, como aviso. Yo ya era el, entre comillas, hombre más peligroso de Gran Bretaña, según The People, y estaba seguro de que la policía pronto empezaría a moverse contra nosotros. Llega un momento en la vida de un hombre en que si uno no lo aprovecha, se queda siempre al margen. Era mi momento. Adelante, siempre. Atrás, nunca. Pero estaba muy preocupado. ¿Y después, qué? Y aunque aún habla Ian Bond en el libro, por ejemplo, en contraposición de los disturbios de Broadwater Farm, donde murió un madero, y hay alguna mención al conflicto, en torno de la poll tax, los disturbios que harían caer a Thatcher, lo cierto es que las memorias de Bond se interrumpen más o menos con los acontecimientos de Brixton de 1985. Class War no acabó ahí, como decía, parece que todavía existe. Alguna referencia vaga tenemos al respecto, pero concluiremos aquí como hace el compañero en este gran libro, esperando que os haya gustado el programa. You can tell a master butcher by the way he selects the best, by the way he prepares the best, by the way he cuts off what you do want, and by the way he cuts off what you don't want. By the way, there are butchers just like this, taking so much care behind the scenes. The hungry pack must feed, and something must die to satisfy that hunger. Like the politicians then, the politicians now see the world in the same arrogant, simplistic terms, speaking of dominoes as if nations are mere blocks of wood. Tired boards had people, tired boards had lives, endless conflict. Y la verdad, para acabar, es que no solemos hacer menciones a las canciones que ponemos en Anábasis, pero bueno, para esta ocasión hemos pinchado a todo lo que ha sonado, han sido grupos que salen citados en el libro de Ian Bond, empezando por los propios Page 3 o Living Legends, en los que tocó Ian. También ha sonado mucho de Crash, que son protagonistas destacados del libro, como habéis tenido la ocasión de comprobar. En menor medida han sonado también bastante las Poison Girls, y también han sonado más o menos los siguientes grupos, eso en mayor o menor medida: The Next Step, The Autonoms, Venom, The Urge, Andy Pandemonium, siendo estos todo conjuntos de Swansea de aquella época. Y por otro lado también sonó The Crazy World of Arthur Brown, Sold Yellow Dolls, The Oppressed, The Mentes Are Go, Bad Brains, Serious Drinking, Conflict y Nocturnal Emissions, que cerraron el programa de la semana pasada. Treat people like shit, and that's what you care. Thank you, good evening, and good night. You're a wonderful audience. Y con uno de esos grupos de Swansea, Venom, vamos a despedirnos en esta emisión de Anábasis el 1 de mayo de 2017. Esperamos volver la semana que viene, esperemos el lunes. Y nada, salud, hasta la próxima. Thought he was John Wayne. Who was he? He died in vain.